hicieron vertir una lágrima de amor. Nunca me hicieron sufrir, ni sabía del dolor. Nunca me hicieron sentir el corazón con amor. Oh, cruel mujer que al querer me engañó. Oh, cruel mujer que al querer me engañó. Sabía del dolor, nunca me hicieron sentir el corazón con amor. Oh, cruel mujer que al querer me engañó. Oh, cruel mujer que al querer me engañó. Me amabas con pasión, si tú le hiciste sufrir a mi pobre corazón. ¡Buenita! Me hicieron sentir el corazón con amor. Oh, cruel mujer que al querer me engañó. Oh, cruel mujer que al querer me engañó. Morir a mi pobre corazón, porque tratas de fingir que me amabas con pasión, si tú le hiciste sufrir.